voy a hablar de amor. Si esta historia ya terminó, solamente llamé para decirte que olvidaste algo que dejaste aquí. Tus promesas, llévate tus promesas. Hoy tendré que vivir sin ti y no quiero morir así. Por tu amor, no más horas inútiles. Contigo ya no quiero estar. Hoy yo sé lo que quiero yo, un amor de verdad. Porque al principio prometí que no iba a hablar de amor, pero esto no se llama amor, solo se llama falso amor. Falso amor, falso amor. Al principio prometí que no iba a hablar de amor, pero esto no se llama amor, solo se llama falso amor, falso.